mundo. Este cumpleaños te brinda su amor. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Larga vida tengas y a Cristo sé fiel. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Corona te ponga el Dios de Israel. Como dijo el apóstol Juan, allá en su tercera epístola, verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo te bendigo, mi hermano, te saludo a tu amigo y hermano, Aarón, venga mi mariachi. Gracias, hermano, al Verbo Divino, pues Él con su sangre te vino a comprar. Y aquí en esta tierra somos peregrinos, sé fiel hasta el fin que Él te va a coronar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Larga vida tengas, Cristo se fiel. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Corona te ponga Dios de Israel. ¡Eso! Dios te bendiga, mi hermano, te vengo a felicitar, y este otro año de vida que Dios te dejó llegar. Dale las gracias a Cristo, porque siempre fiel está. Nunca te apartes de Cristo, dale las te canto, te vengo a felicitar. Te dé más años de vida, le pido a mi Señor. Nunca te apartes de Cristo, dale las gracias a Dios. Nunca te apartes de Cristo, dale las gracias. De vida que mi Dios te ha regalado, por el año más de vida que mi Dios te ha regalado. Él es el autor de tu vida, de la mía y de todos. Hoy por eso gracias damos al autor de nuestras vidas. gracias damos al autor de nuestras vidas. Felicidades, felicidades, felicidades. Deseamos, mi hermano, que Dios te guarde. Felicidades, felicidades, felicidades. Deseamos, mi hermano, que Dios te guarde. Que Dios te bendiga y te dé muchos años más de vida. Son los deseos de tu hermano en Cristo, Moisés Fernando. Dios guíe tu vida, la prospere y la bendiga. Todos los días que vivas en la tierra y para siempre. Todos los días que vivas en la tierra y para siempre. Esfuérzate y sé valiente, no desmayes en tu vida. No temas, sigue adelante, el Señor irá contigo. No temas, sigue adelante, el Señor irá contigo. Felicidades, felicidades, felicidades. Deseamos, mi hermano, que Dios te guarde. Felicidades, felicidades, felicidades. Deseamos, mi hermano, que Dios te guarde. gracias damos hoy por medio de este canto y por celebrar un año más de vida. Le has dado, Señor, salud y libertad. Podemos decir, doy gracias a Dios. Felicidades, hoy tú que cumples un año más. Que el Dios del cielo sea tu amparo hasta que Él venga. Bendiciones, toda la vida tú las tendrás. Sírvele a Cristo y para siempre tú vivirás. Y recuerda tener siempre un corazón agradecido con el Dios que te ha dado un año más de vida. Gracias, Padre. Felicidades, hoy tú que cumples un año más. El Dios del cielo sea tu amparo hasta que Él venga. Las bendiciones toda la vida tú las tendrás. Sírvele a Cristo y para siempre tú vivirás. Sírvele a Cristo y para siempre alaban a su creador. Sigamos juntos con ellos, alabando al Salvador. Mi hermano, que el Señor te bendiga. En este día glorioso, día de paz y amor, gracias le damos al Padre por un año más de paz. Te desea muchas felicidades al lado de tu familia. Te deseamos, hermano, que cumplas un año más. Jesucristo mora en tu corazón. Feliz cumpleaños, mi hermano, pero con Cristo Jesús. Gracias a Dios. Las aflicciones hay que olvidarlas, pues hay victoria en el Señor. todos un cafecito, un chocolate con algo más. El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad. Deseamos todos de corazón felicidades, felicidades en los caminos de mi Señor. De alegre cantar y en el aroma de las blancas flores y alegría hay en este hogar. Son bendiciones que el Señor te ha dado al permitirte otro año más. Te ha dado vida y te ha dado gozo, y en esto gracias debes de dar. Aleluya, gózate mi hermano en este día y dale gracias a Dios porque Él se lo merece. Te deseamos mil felicidades, que tengas vida y en la eternidad, que Dios derrame muchas bendiciones y te conceda muchos años más. Son bendiciones que el Señor te ha dado al permitirte otro año más. Te ha dado vida y te ha dado gozo, en esto gracias debes de dar.